Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren, será por eso. Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren, será por eso. Empeñé las alhajas, empeñé hasta el reloj. Un poco más y empeño hasta el pantalón. La bici de mi hermana, la moto del patrón. El bolso del cartero hasta mi bongo. Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren, será por eso. Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren. Vendí hasta el calefón. Un poco más y vendo hasta el acordeón. La tele de mi novia, los lentes y el motor. El gato de Don Lolo no se salvó. Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren, será por eso. Partido por el medio, no tengo un peso. Las chicas no me quieren.